Bueno, pues terminada nuestra partida inmortal, pasamos a nuestro Elo Fide y acaba de ser publicado ahora en el mes de febrero, batiendo todos los récords, el nuevo top, encabezado por Magnus Carlsen, 2.872 puntos de Elo, tras el maravilloso Vikan Si. Pues ahí Magnus Carlsen lidera, segundo Vladimir Kramnik, tercero Levon Aronian con 2.809, estos tres por encima de los 2.800. Cuarto Temur Gayavuk, el azerbaiyano. Quinto Sergei Karjakin. Sexto Bisvatan Anganan. Séptimo Vasenin Topalov. Octavo Hikaru Nakamura. Noveno Sasikira Mamediarov de Azerbaiyán, ahí 2.766. Y el décimo es el ruso Alexander Grishuk. Va a destacar Caruana, puesto número 13. Wang Hu, 16. Boris Gelfand, 17. Y bueno, por algún el primer latino, Lenier Domínguez Pérez, 24. Nuestro Anish Giri, 25. Y bueno, alguno más, Alexei Shirov, 33. Tenemos al primer español, que es Paco Vallejo, puesto número 56, con 2.694, pero sabemos que está por encima ya de los 2.700, gracias al 2.700chess.com. En chicas, primera Judith Polgar, 2.696, segunda, y acercándose casi por primera vez desde hace muchos, muchos, muchos años, Yifan Hu, la china, 2.617, tercera, Hanpi Kunero, cuarta, Ana Mucichuk, quinta, Nana Sganznide. La sexta es Sue Sao. La séptima es Caterina Laño. La octava, Nadezhda Kosintseva. La novena, Marie Sebag. Y la décima, la sueca afincada en España, Pia Kramnik. Bueno, aquí la primera de las españolas la tenemos, es Olga Alexandrova, puesto 48, también en el top 50 con 2.427. Ana Matsnade, puesto número 56. Y ahí se nos van ya todas. Si pasamos al Top Junior, bueno, el Top Junior, en este caso, chicos, pues bueno, el número uno, evidentemente, Anish Giri, 2.722. Se le acerca el chino Zhang Yu, el chino 2.688. Wesley Zhou, el filipino, 2.684. Y el húngaro Richard Rapport, 2646, tras el subcampeonato en el torneo B del Vacancy. Bueno, los españoles, destacar como siempre David Antón, número 22 del mundo, el top junior. Y ahí en el top también tenemos a más, no es el único. Tenemos por ahí a Ángela Rivas, puesto número 51 con 2478. Daniel Forcén, número 63 del mundo con 2469. Y eso es todo. En cuanto a chicas, pues también presencia del top en chicas. Ahí tenemos la número uno de jóvenes, Yifan Hu. Pero ahí ya muy cerquita empiezan a aparecer las nuestras. En el puesto número 18, Amalia Aranaz, con un subidón que ha pegado bueno, este mes, y gracias a sus buenos resultados, tanto en Roquetas como en Sevilla. Puesto número 18 del mundo. Y un poquitín más abajo, en el puesto 26, tenemos a nuestra jovencísima maestra Irene Nicolás Zapata, con 2.250, puesto 26 del mundo entre las jóvenes. Y aún debemos tener alguna española más por ahí. Sí, ahí está, Laura Collado Barbás, 2.151, en el puesto número 86. Bueno, pues estas son nuestras chicas jóvenes. Y nuestros chicos jóvenes, cómo están situados hoy en día. Y también sabéis que desde Radio Ajedrez Profano hacemos nuestro pequeño top de españoles. En el caso de los hombres, el top, o en el caso absoluto, el top lo sigue liderando Paco Vallejo, el número uno. El número dos sigue Miguel Illescas, tras haber arrebatado ya hace tiempo el puesto a nuestro Iván Salgado. Iván Salgado también perdió contra Oleg Korneyev, recordáis, desde diciembre ha pasado al número 4. Oleg Korneyev también sube dos puntitos de Elo con 2.612. Se sitúa tercero, sigue siendo tercero. Iván Salgado, 2.606, es cuarto. Quinto, Julián Arizmendi. Sexto, Manuel Pérez Candelario. Séptimo, Renier Vázquez. Y aquí una sorpresa, el octavo, Manuel Rigas Pastor, que pasa a ser el único maestro internacional, porque también Álvaro Rosell, notición ya de esta última lista, pasa a ser de maestro internacional a gran maestro, tanto él como el gallego David Larillo. Felicidades, aquí en Galicia tenemos un segundo gran maestro junto a Iván Salgado. Y bueno, y cierra la lista, bueno, el puesto número 10, pues se salió yo, nuestro David Antón, bajó un poquito de elo, pero llegará a entrar otra vez. El cierre lo hace Mar Narciso, el gran maestro 2549, que entró en el mes de enero en el top 10 y ahí se mantiene en febrero. En cuanto a chicas, bueno, una pequeña gran revolución, no en los primeros tres puestos, donde sigue Olga Alessandrova, Ana Matsnade y Sabrina Vega. Sí que a partir de ahí Amalia Aranaz, con el buenísimo resultado, como decimos hace un minuto, sube a 2.275, se coloca la cuarta mujer de España. Y bueno, ahí la tenemos aspirando a todo. La quinta pasa a ser, relegada por Amalia, Mónica Calceta, 2.251. Y tenemos a Irene Nicolás, que se cuela con 2.250 en el puesto número 6. Había entrado el mes pasado en el puesto número 10. Y subidón, subidón, pasa del número 10 al número 6 y la tenemos ahí sexta de las españolas. Mayrelis sigue pasa a ser séptima. Patricia Llanera Vega pasa a ser octava. Niala Collazo Hidalgo Cato pasa a ser novena. Y Yudani Hernández décima. O sea que nuestras dos jovenzuelas han ido empujando pues a las mayores. Y revisamos por el final el top de chicos y chicas, o chicas y absoluto. Niñas nacidas en el 2004, es decir, ahora están con 9 añitos. Tenemos a Deva Estevez Sacristán liderando, también está muy cerquita María Izaguirre, nuestra podio en el último campeonato del mundo, perdón, de Europa. Joana Ross lidera a las chicas del 2003. Las dos gallegas, Paula García y Mireia Represa, lideran el año 2002 y 2001. Inés Antúnez lidera el año 2000, en el 99. Se ha habido un cambio, llevamos siguiendo hace ya 4 meses y tenemos siempre de primera a la vasca Yartse Buiza Prieto, y sin embargo este mes, por 2 puntitos, Alejandra Márquez Mambizón, de Andalucía, pasa a ser la líder de las niñas nacidas en el año 2000, perdón, en el año 99. En el 98, Beatriz García Porlán, que sigue subiendo, y en el 97 liderando Irene Nicolás Zapata, la maestra internacional que no solo va a liderar el de chicas, sino también el de chicos nacidos en el año 1997. En el año 98 tenemos a Elizabeth Rizfond, que se mantiene en esa misma posición. En el siguiente año, en el año 95, tenemos otra grandísima campeona, Amalia Aranaz, la maestra FIDE, liderando, como no, su categoría. Y Mariela Pereira Borrego, lidera en el año 94. En el 93, Laura Collado Barbás, la maestra FIDE, y Elvira Arce, pues sigue liderando, las nacidas en el año 92. En cuanto a chicos, no tenemos ningún chico del 2006, pero sí que tenemos a Nicolás Jiménez, 2.337 en los chicos del 2005. En 2004, Pablo Cubels, ahí muy, muy, muy cerquita, las dos chicas, Deva Estevez y María Izaguirre, pero 20 puntitos le dan en la primera plaza a Pablo Cubels. En los niños nacidos en 2003, novedad, Daniel Arjol López supera a Víctor Álvarez Albiol y se sitúa con 1.585 gracias al torneo que se celebró en Zaragoza, el de Casablanca creo que se llama. Pues ahí Augusta Casablanca pues ganó su derecho a ser el número uno de los nacidos en el 2003. En el 2002 sigue Marcos Lianes con 1.724, 2001 Juan Plazuelo Pascual, el madrileño, 1.870, 2000 Íñigo López Mulet, uno de nuestros mejores a nivel mundial. Y en el 2000, ya pasando al año del 2000 al 1999, Miguelito Santos, subidón, subidón, después de los grandes torneos en Roquetas en Sevilla, subidón impresionante de más de 70 puntos de Elo, y ahí lo tenemos con 2.153, acariciando ya el ser maestro, maestro, maestro. Bueno, una pequeña sorpresa negativa y bueno, también positiva para él, es que los nacidos en el año 98, por apenas 10 puntitos de Elo, Yatser Brujulló, el catalán, se pone número uno por encima de Julito Suárez. Y como decíamos, en los nacidos 97, Irene Nicolás, la número uno. Nacidos 96, se mantiene Jaime Santos Latasa. En los nacidos en el 95, cómo no, nuestro líder mundial, David Antón, que se ha quedado como maestro internacional, y esperemos que en la siguiente lista de Elo, o bueno, o tras el siguiente congreso de la FIDE, sea gran maestro. Y luego terminamos, año 94, Daniel Forcén, año 93, sigue Ángela Rivas, y cierran nuestros jóvenes, año 92, Álvaro Alonso. Bueno, pues esto fue nuestra lista de Elo. Esperemos, como sabéis, el próximo mes, algunos pequeños cambios, gran revolución en las chicas. Y bueno, esto ha sido la lista de Elo, y seguimos.